Papá, qué día más destemplado, un frío húmedo en ese patio, ni un reflejito de sol. Estuve prácticamente con la campera puesta todo el día. Y los chicos corren como desaforados y al rato están con los cachetes todos rojos. Y uno tiene que andar vigilando porque siempre están a punto de chocarse contra el mástil o contra el cantero. O contra esa palmera que yo no sé por qué no la cortan de una buena vez. Pierde unos penachos todos resecos que cuando se caen desde esa altura rompen los vidrios de la galería. Y larga unos frutitos, unas bolitas naranjas que arman un mazacote y tapan las rejillas. Siempre me olvido de preguntarle al secretario, que entiende bastante de biología, si se podrán comer. Hoy hace un mes se murió mi papá. Y el mismo día se murió un hombre que se llamaba igual a él. Igual el primer nombre, igual el segundo nombre, igual el apellido. Y no se murió en otro lugar del mundo, se murió acá, en esta ciudad. Y el auto del señor entró inmediatamente atrás del auto fúnebre que llevaba los restos de mi papá, uno detrás del otro. Nosotros éramos cuatro y ninguno se sabía el Padre Nuestro. Yo nunca me pude aprender la nueva versión, a mí me gustaba más la original. El pan nuestro de cada día dánosle hoy y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a... En realidad, el día que cambió el Padre Nuestro, yo dejé de creer. Hola, soy Tito Puente y escucho Ofrendas Urbanas. Muy bien, lo que acabamos de escuchar, aquí los monólogos de María de Cusandié y Laura Eiranova. Bienvenidas al programa. Gracias. Parte, que además, cierto, de sí, la obra que están llevando adelante, algo de mí se desacomodó. Como nosotros nos desacomodaron. Porque trajeron una ofrenda chocolatosa, podríamos decir, de un paquetito de, lo voy a decir porque no importa, de Rodesias. Esto es verdad. Esto está sucediendo y de abanitos, así que si hablamos con la boca llena y bueno. Envídennos. Me gustaría que se quede el precedente, ¿no? Para todos los que nos vengan a visitar el programa, cada tanto traen vinito, pero muy cada tanto. Así que muchas gracias por esta ofrenda chocolatera. Bueno, lo que acabamos de escuchar, como bien dijo Carla, son dos pedacitos, dos fragmentos de los monólogos. Contarle a los oyentes que... por supuesto, es una obra muy recomendable, por eso están aquí. Y que la obra la conforman tres monólogos, ¿sí? ¿Es así? Dos de autoría de María Cusandié. Claro, el mío está escrito por mí, el de Laura interpretado por usted. El de Laura interpretado por mí. Y además hay una tercera actriz que hoy no ha podido venir, la gran Ali Palmes. Le podemos decir Ali, sí, porque aquí dice Alicia, pero la conocemos como Ali Palmes. Y ella hace un monólogo que no es de ella, sino que es de Ricardo Monti. Nada más y nada menos que de Ricardo Monti. Sí. Con una versión hecha por ella. Igual les quiero decir que el monólogo que ustedes escribieron está a la altura dramatúrgica. No nos escucha nadie. No. Y está mejor, y Monti seguro además. Que no, y que Monti, tampoco. Le pasaron el. Monti seguro que no. Pero. No, no sé por dónde empezar, digamos. Me parecen muy interesantes. Lo que primero les queríamos preguntar es por qué, cómo se conformó este espectáculo, si ya de movida tenían una idea de trabajar con monólogos, si, porque además no hay ningún hilo conductor, digamos, son tres monólogos independientes. ¿Cómo fue que llegaron a armar? ¿Quieres hablarla? A conformar así el espectáculo, digo. Bueno, sí, empezamos, trabajamos juntas desde hace bastante tiempo por compartir un taller de dramaturgia, del que salieron algunos trabajos que todavía no vieron la luz, todavía, y Alicia empezó a estrenar, a ensayar este monólogo de Monti, que venía trabajando con otra actriz, en realidad como una dupla, María las estaba dirigiendo. Eso se fue deformando a un monólogo, no daba para hacer un espectáculo individual, así que María tenía este trabajo de que ahora va a contar sobre una maestra que lo escribió en ese taller, durante ese taller, y se sumó, o sea, ya eran dos monólogos, y como, bueno, fue la idea de seguir trabajando, queríamos seguir trabajando juntos, entonces escribí yo este a propósito de este espectáculo. Un poco tienen que ver, no hay hilo conductor, pero sí son tres monólogos desacomodados, de mujeres que están en un momento de crisis, de desarreglo emocional, y Y además, bueno, los tres también tocan cosas muy familiares. No son tres minas hablando de hombres, por ejemplo, sino que las tres tienen cosas un poco más profundas. Carencias. Y... más profundas que los hombres. Carencia de hombre. Sí, hay un hombre acá. Sí. Se ha detectado una amenaza. Pero quiero decir que hay algo, digamos, un poco más... el desarreglo viene un poco más desde los cimientos, ¿no? No es la cosa coyuntural del momento, sino que hay... Sí, y están bastante desarregladas las tres. Desacomodaditas. Yo pensé que Laura iba con un cachito para atrás, que en realidad nos fracasó una obra. Nosotros en ese taller de... en realidad fue como una especie de preparación. Qué bien que hacen los fracasos. Claro, que nos habíamos preparado a partir de un trabajo, de una improvisación. Empezamos a gestar una obra donde trabajábamos las tres. Y ahí nos, a partir de, no sé, durante 2 años de ir y venir, de escribir, de ensayar, de fracasar, de esto, del otro, nos hicimos tan amigas y descubrimos que nos gustaba tanto trabajar que después la obra realmente se pudrió. La enterramos, como dijo nuestro profe, nos sugirió. ¿El profe estamos hablando? De Tato Flores Cárdenas. Tato Flores Cárdenas, le mandamos un besito. Tato seguro nos está escuchando. Ya, él ha venido al programa. Sí. Bueno, y entonces surgió esto de, bueno, ya que estamos tan bien y nos sentimos tan a gusto laburando y nos podemos autodirigir, bueno, entonces, tres monólogos. Es la manera más sencilla de coexistir. Qué buena idea. Yo mientras miraba el espectáculo, más allá, ahora vamos a desarrollarlo, pero decía, qué buen formato esto, digo, desde como la mirada de actriz, ¿no? Como una practicidad, uno puede trabajar algo y después, digamos... trabajar con otras actrices que también tengan algo y te armas la obrita. Claro, es cierto. Y pensando un poco en este formato, ¿no? De monólogo, ¿cómo es la propuesta, ¿no? Digamos, le hablan explícitamente a los espectadores que están allí, buscando como un vínculo, no sé, desde la mirada, o es más interno. ¿Cómo fue? Bueno, también yo cuento del mío. En realidad, no nos asusta el relato a público, creo que lo transitamos y o sea, cuando la cuarta pared se rompe, hablamos a público. Después el público será un familiar, será el alumnado, como en mi caso, de la maestra, o será, no sé, un pensamiento, una vocación del actor y hacia dónde dirija la mirada. Y después, en mi monólogo, por ejemplo, hay varios destinatarios, digamos. Está el padre que vive con ella, los alumnos, la directora. Pero hay mucho relato que es a público, donde esta mujer decide hablar, digamos, y cuenta su... Hay algo muy interesante del monólogo, ¿no? Que oscila entre lo narrativo, lo que podría ser una narración, y lo actoral, ¿no? Y que me parece que maneja muy bien ese entrar y salir todo el tiempo, y con recursos actorales muy, muy bien aprovechados. Yendo puntualmente a los monólogos... es muy interesante. María, ¿querés contar un poquito de qué va? ¿Del mío? Bueno, yo soy docente de verdad, digamos, ¿no? He sido, ahora soy jubilada, pero fui docente de verdad. O sea, tengo bastante escuela, bastante patio, bastante aula. Esas ¿De qué cosas. Grado, año? No, fui siempre maestra especial, de plástica primero y después de teatro. Especial no tengo ninguna duda. Ha sido una maestra especial. O sea que estaba entre las maestras deseadas, claro, que llegaban y producía Tenías alegría. Un puntito tenía ahí, buen promedio. Bueno. Pero de todos modos, el tema institucional lo mamás y lo recibís igual, digamos. Tenés el delantal puesto, después los tenés que hacer formar, tenés que cumplir con una cantidad de rituales que hacen a la escuela. Bueno, así que ese fue el motivo. En realidad, el monólogo surgió a partir de un gráfico que presentó una yo juré que iba a traer el nombre del ilustrador y no lo olvidé. Bueno, de Francia trajo Tato Flores Cárdenas unos libritos que presenta un teatro muy importante de París, donde están todas las ilustraciones que tienen que ver con las obras que presenta esa temporada de ese teatro. Y es un ilustrador copado, muy bueno, moderno. El tipo va, mira un ensayo y hace un dibujo. Entonces Tato nos propuso lo contrario. Bueno, vamos a elaborar al revés. Eligen un gráfico. ¿Ustedes se van a Francia? esa no lo pensamos. Hubiera sido buenísima. No, y nos conformamos con el librito. Claro. Regaló uno a cada uno. Y entonces hagamos el trabajo al revés. Ustedes eligen un gráfico y a partir de ahí inventan una escena. Yo elegí un gráfico donde estaba una especie de María Antonieta, una mujer con vestido muy grande y una guillotina en la cabeza. Y a partir de eso elegí el personaje de una maestra. ¿Qué fácil, ¿no? Sí, muy gráfico. No, es muy interesante porque además es la maestra que todos tratamos de no ser, pero en algo somos, ¿no? Claro, porque la tuvimos seguro. Entonces, exacto, uno trata, claro, de desviarse, pero igual le gusta jugarla. Porque la maestra autoritaria, la que produce que eso, es la competencia. Que tiene con los mismos alumnos, con Santiago. Claro, que en Santiago resulta que hay un alumno que sabe todo. Entonces ella estudia la noche, pero pensando Santiago siempre va a saber más que ella. Entonces la va a poner en jaque. Es una maestra que no puede flaquear, no puede, claro, fracasar. No, y justamente al comienzo del programa hablábamos, exacto, de cuando uno toma, digamos, lo referencial, la experiencia personal, y la pone al servicio de un hecho artístico, ¿no? En el caso de Laura, también, digamos, es una... algo que supiste explotar muy bien de tu realidad. ¿Querés, sí, contarnos? Sí, claro, era un tormento diario. Era un tormento diario durante muchos años, porque y necesitaba por algún lado sacarlo, canalizarlo, escribirlo. Y bueno, y tiene que ver con que esto que recién más o menos relaté, que es parte del monólogo, tiene que ver con la realidad, que mi papá se murió hace 16 años, un 5 de julio, y fuimos al cementerio y fuimos a la capilla a hacer todo el ritual que uno hace en el cementerio, de cualquier cementerio supongo, de la Chacarita. Uh-huh. Y cuando salimos de la capilla, de ese primer paso, ¿no?, que uno hace, nos intercepta a la gente que venía después, el muerto que seguía, para mostrarnos los cartelitos que había en los dos autos. O sea, había dos autos con los mismos nombres. Mi papá era Miguel Ángel Eiranova. Inmediatamente, es atrás, increíble, casi chocando, había otro Miguel Ángel Eiranova. No se puede creer. ¿Vos los viste, los dos nombres? Sí, los vimos. Y después la mujer de esa familia se acercó al comercio que tenía mi mamá para contar que había indagado un poco y había una familiaridad, había un parentesco lejano, no se conocían, wow, pero... Ah, no, porque así como le habrán flasheado, wow, ustedes, la otra familia le habrá pasado. Estábamos todos blancos, sí, todos, claro, estábamos todos, o sea, totalmente atónitos, pasmados, y es lo que, digamos, es muy difícil una cosa que fue tan extraordinaria, inverosímil, qué sé yo, llevarla al escenario y tratar de que sea ficción, ¿no? Pero porque de verdad que al final termino saliendo del teatro y todos, en serio, que fue realidad. Siempre es más importante la anécdota real que lo que cuenta, pero que bueno, porque no, nadie se lo puede creer, no, pero claro, bueno, en este caso sí fue eso y todo lo que realidad fue... Realidad supera ficción, ¿no? Como... Claro, y fui lo que fui fantaseando yo a partir de eso que vi, porque bueno, dije, tal vez mi papá tenía dos familias, entonces se dio por muerto en las dos familias, y todo el espejo que uno hace. El monólogo es el formato ideal para una cosa. Me hubiera gustado más, sí, claro, otra familia, claro, por ejemplo. Claro. Yo, digamos, vi en esa familia algo que la mía no había. Es muy fuerte esta historia, chicas. Propongo poner un paño frío. Dale, descansemos y después la cabeza. Seguimos indagando acerca de esta historia fantástica, pero real. Ofrendas urbanas. Arte accidental. Muy bien, y seguimos aquí hablando de algo en mí, se desacomodó. ¿Cómo hablamos, chicas? Hablamos tanto fuera del aire. Se nos secó la garganta, que ya empezamos con el mate. Claro, ¿qué fue al aire? ¿Qué fue? ¿Qué no? ¿Vieron el tema que escuchamos recién, que no se parecía a Miguel Cantilo? Sí, el que te equivocaste. Sí, no se parecía porque era Santiago Salgado. Y el tema que escuchamos era La Ciudad. Ah, sí, eso cierra todo. Eso quería aclarar. ¿Viste que no seas tan buena al final? Claro. Vamos a repetir nuestras vías de comunicación, 4864-404-89 o 4866-1095. También se pueden comunicar a nuestro Facebook, Ofrendas Urbanas. ¿Por qué? Porque tienen planes para este domingo. En principio, además de dejarnos una ofrenda, hay ofrendas teatreras. Si no tienen plan o tienen ganas de hacer un plan mejor para este domingo, les invitamos acá, en esta mesa, con las actrices y autoras y codirectoras de esta obra, Algo en mí se desacomodó, a ir este domingo a las 19:30 horas a La Gloria Espacio Teatral, que queda en Yatay 890. Para eso tienen que comunicarse a nuestras vías de comunicación o por el Facebook y dejar una ofrendita o contar que quieren ir a ver la obra, y estamos sorteando dos pares de entradas. Bien. para deleitar, sí, compartir en además, familia. Además pensaba, ahora que dijiste domingo, 19:30, qué lindo salir arriba del teatro, porque hay, es un bajón cuando uno ve un drama un domingo. Es difícil la curaduría del domingo. Es difícil, lo digo como programadora de sala, el domingo hay que pensar muy bien que se programa. Porque el domingo es difícil, pero esta obra es de reír, de llorar, de emoción, de todo. Así que está buenísimo. También podríamos contar que llamó una persona, ¿no es cierto? Ah, sí, sí. Llamó una tal Graciela F. a decir, el programa es maravilloso. Yo me voy a hacer la inocente y voy a pensar que es una oyente genuina que nos llama... Puede ser, tal vez con esa señora. Yo conozco una Graciela F, no sé si a lo mejor es una alumna mía. Vos agradecer. Pero yo quiero mandar, genuino es, por supuesto. Nadie le puso una pistola en la cabeza para que llamara. Es verdad. Bueno, yo hoy tenía mi taller de teatro, que yo doy todos los jueves desde hace muchísimos años, y lo levanté para venir acá. ¡Epa! O sea, esos alumnos. Mis alumnos, eso, me mandaron muy buena onda y que me iban a escuchar, así que les mando un beso a todos. Son unos olfas esos alumnos. Pónganse las pilas porque yo la voy a reemplazar a María ahora, porque ella viaja muchísimo por el world, around the world, y ya los voy a poner. Pero no empieces así, Fer, que te van a recibir. Voy a ser la maestra, la de las 70 T, voy a ser. Claro. No, bueno, fuera del aire hablábamos, entre otras cosas, del recurso, digamos, de específico del monólogo, ¿no? Y de sus particularidades a la hora de abordarlo. ¿Cómo es ese trabajo? Digo, porque... Dificilísimo. Antes, durante, todo. ¿Cómo hacían? ¿Se miraban? ¿Se autocorregían? ¿Se autodirigían? Sí, en realidad, bueno, yo empecé con Ali al principio. Alice, bueno, la que no está acá, que es una excelente actriz, una mina con mucho teatro encima, muchas funciones de teatro encima, giras y cosas, así que es una mina muy experimentada, una excelente actriz, y por supuesto muy bella persona, digamos, plástica en relación a dirigirla, porque a veces puede ser difícil, pero ella se adapta, escucha, y después ella fue la que me invitó a hacer un monólogo. Yo nunca había hecho un monólogo. Ella tampoco, claro, creo que nadie, ninguna de las tres había experimentado lo que era un monólogo en escena. Y es muy conmovedor, es toda una experiencia, porque estás ahí solito con todo y tenés que... Solita con tu alma, con el público que te recibe muy bien. Y si no te recibo muy bien, bueno, uno tiene que remontar. Y además hay algo que me pregunto siempre, que en el caso de estos monólogos que tienen que ver con experiencias propias, que es muy difícil darse cuenta uno cómo hacer o cuándo tiene valor artístico, o si solamente me interesa o me motiva o me afecta a mí porque soy la protagonista de esa historia, ¿no? Claro, como, sí, pensando, ¿no?, un poco esto que... Uh-huh. Que decís, Fer, de cómo salir, o sea, cómo a partir de lo referencial armar un producto, una obra artística, que no sea una catarsis, sino que, bueno, sea una producción que den ganas de mostrar y de compartir, y de cómo se hace eso, cómo se hace ese trabajo. Lo referencial es un poco chico, generalmente, te queda chico para armar una historia, para armar una ficción. Entonces, lo importante es eso, que no te gane esa situación omnipotente, decir, mi historia es genial, y que tengas la humildad y la riqueza de decir, bueno, para acá la tengo que torcer, para acá la tengo que llevar para otro lado, y esto no alcanza, y si me quedo en esto me quedo en algo chiquitito que es valioso para mí, pero puede no ser valioso para el otro. Así que en realidad, bueno, yo voy a repetir algo que dice Schumacher, que siempre lo digo, que me parece buenísimo, que es esta cosa de que una persona, viste, cuando vos te basás en una persona, siempre una persona va a ser más importante que un personaje, pero una sola persona no te basta para construir un personaje. Tenés que tomar de un universo de personajes. No te alcanza. Si no, te quedas chica. Si te tomás solo una historia tuya como persona para hacer un personaje, la pifiás, digamos. Te quedas como... Corto. Claro, una cosa referencial o catártica. Te quedas corto. Hay algo muy interesante. Los tres monólogos me pasó que generan mucha imagen. Me parece que de otra forma se volvería un poco... monótono, ¿no? Claro. Si no se construye, pero me pasó con los tres que me trasladaron realmente a ese patio, a ese... Cementerio. A ese cementerio. Me cuesta decirlo porque como sé que es una historia muy personal, le preguntaba recién fuera del aire si podíamos contar Claro. Pero sí, sí, pero bueno, es interesante lo que hiciste también con... Claro. En ese caso era una historia que sí, que es real, que el día que se murió mi papá, inmediatamente atrás en el cementerio entró un auto de un homónimo. Y bueno, era una historia que se me imponía todo el tiempo. O sea, siempre que tenía que escribir algo, como que me aparecía eso, porque había que darle un lugar a eso. Sobre todo también para inmortalizar de alguna manera ese momento. Un montón de gente, yo no se la conté, parece que nadie sabía, nunca se lo conté. O sea, no sé cómo fue, pero... Como... Claro, no todos se dieron cuenta, en realidad, me imagino. Ahí nosotros éramos muy pocos. Claro, pero no sé. Quedó, fue una cosa que fue deformándose hasta que yo necesité ponerlo en palabras y de ahí, a partir de ahí, dispararlo para otro lado. No sé, necesitaba yo como imprimir eso que había pasado, que había sido real y había sido muy extraordinario. Y después, bueno, lo que el imaginario que a mí se me disparó a partir de eso. Entonces, que había una familia en espejo, ¿no? A mí los espejos siempre me motivan mucho. Entonces vi una hija que era muy parecida a mí, pero esa hija estaba rodeada de gente que... Y que yo estaba más sola y tenía un novio, y entonces empecé como a construir, ¿no? A partir de una mujer, lo que le puede pasar en la desamparo del cementerio con esa historia, que con un padre que de repente tiene otro igual atrás. Y todas las cosas de humor negro y de locura y de patetismo que te puede pasar en un cementerio, que uno de repente... Sí, es un espacio muy, claro, muy extraño. Claro. Bueno, ahí está tu mirada, ¿no? Sí. Bueno, alguien me contó un rumor de que habían traído una ofrenda particular hoy para el cierre de esta entrevista. ¿Querés contarnos un poquito de qué la va? Bueno, canto. Uh-huh. Ese es el rumor, nos llegó eso. Sí, yo canto, he grabado, canto. ¿Se empezó a desarrollar en los actos de la escuela eso? Bueno, también he cantado. Sí, en realidad yo canto desde que estaba en el coro en la primaria. Canto desde chiquita, como todos. Cuando empezás a cantar, cantás desde chiquita. Uh-huh. Bueno, y se me ocurrió, en realidad, esta maestra que yo represento es una maestra ejemplar, pero durísima, y que termina como, bueno, desacomodada hacia un lugar que no la deja muy bien parada. Y después voy a aclarar lo del título para que se entienda un poco. Entonces me pareció una buena ofrenda cantar un cachito de una maestra, de una canción dedicada a una maestra, uh-huh, que es de Feliz Luna, que es Rosarito Vera, uh-huh, que es muy dulce, muy bella, y sería como lo contrario a esta. Entonces, ¿qué hago? ¿La canto? Adelante. Por favor, ofrendanos con tu bella voz. Bien haiga, niña Rosario, todos los hijos que tienes, millones de argentinitos vestidos como de nieve, millones de argentinitos vestidos como de nieve. Con manos sucias de tiza siembran semillas de letras y crecen abecedarios en tu corazón, maestra. Y crecen abecedarios en tu corazón, maestra. Yo sé los sueños que sueñas, Rosarito Vera. Tu condición pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón y pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Ay, una sabiduría. Están aplaudiendo todos los alumnos en su casa. Con el pito derretido, el Romeo de la Cusandía ahí atrás. Bueno, entonces vamos a repetir que estuvimos aquí en el piso, estamos aquí con María de Cusandier, Laura Eiranova, y bueno, y también forma parte de este elenco Ali Palmes. Le mandamos un saludito. Sí, es obra de dramaturgia de ustedes dos, uh-huh, junto a Ricardo Monti. Uh-huh. Entonces, obra que se está presentando los domingos 19:30 horas en La Gloria, espacio teatral. Algo en mí se desacomodó. Les agradecemos mucho esta visita. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. La pasamos guarda. La pasaron bien, comieron rico. ¿Cómo comieron? Y ahora nos vamos a escuchar un tema. ¿Qué tema? Sí, chicas, las vamos a despedir con Paulina Torres.